Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y esto es el Top 20 de Monitor Latino. Las 20 mejores canciones de la semana en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. ¿Cómo la ven? Entren a www.omardavila.com para ayudar a nuestros buenos amigos de Tabasco, para checar las galerías y lo nuevo que hay ahí de los Latin Grammys. Top 20. Número 4. Bella Nova cantaron para los peruanos en otro concierto benéfico. Ese se llama Voces Solidarias, junto a Fito Páez, Alejandro Sanz, David Bisbal y muchos más. Todo esto para ayudar también a niños damnificados. Esto es Bella Nova. Yeah. pasó. De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó la dedicatoria a distancia. La segunda de este programa que, si me vienen escuchando desde hace tiempo, ya les había dicho que esta es buenísima. Y la mandan de Sonora, del estado de Sonora, de Empalme. Dice una muchacha que se hace, que se apoda Chiquilla nada más, dice: quisiera contar mi historia. El año pasado conocí a un chavo en las playas de acá de Sonora, en San Carlos. Y casi al instante quedé encantada. Bailamos toda la noche y al final intercambiamos mails, teléfonos y algunos besos. Él es de otra ciudad, pero me dijo que pronto iba a regresar. Y así pasaron como 2 meses entre llamadas y, pues, el Messenger. Cuando nos volvimos a ver, fue tanta la química que pasó todo. Seguimos frecuentándonos, pero un poco menos. Al mes que pasó aquello, me enfermé y supe que estaba embarazada. No lo podía creer, porque tomamos nuestras precauciones. Lo peor fue cuando él supo, porque no me creyó. Hoy mi bebé tiene 4 meses y hasta la fecha nunca volví a saber nada de él. Simplemente me dijo que lo dejara en paz. Y aunque trato todos los días, no dejo de pensar en el error que cometimos. Lo único que puedo hacer es dedicarle una canción y seguir soñando con que un día regrese y quiera conocer a su hija. Aunque sé muy bien que es solo un sueño. Por favor, ponme una canción que le quede a esta historia. Ella es Chiquilla. Muchísimas gracias por escribirnos, Chiquilla, y abrir tu corazón aquí en la dedicatoria a distancia, que para eso es este espacio en el Top 20. ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? las historias pasan. Lamentablemente pasan. Y tú puedes abrir tu corazón entrando a www.mardavila.com, donde dice escríbenos al top 20. Ahí me mandas una dedicatoria a distancia y le dedicas a quien tú quieras una canción fuera de las 20 mejores de la semana. Ya regreso con lo último de este programa. Escucha todo.